¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Hoy quiero hablarles sobre cómo tenemos que vivir el presente con intensidad. Es verdad que hay ocasiones especiales en la vida y seguirá habiéndolas. Merece la pena tener en cuenta los cumpleaños, aunque solo sea para renovar cariños y para acordarnos y que se acuerden de nosotros, amigos con quienes íbamos perdiendo contacto y no queremos perderlo del todo. Todo momento tiene su valor, y ese valor es para aprovecharlo. Pero también tiene todo su valor el pensar que no hay ocasiones especiales, que cada momento es especial, porque es literalmente único e irrepetible, y que por tanto ha de aprovecharse en su sencillez o en su grandeza con todo interés, con atención, con ilusión, con cariño. Hay gente que tiene el don de hacer que cada persona que trata con ella se sienta algo especial, como si solamente ella contara y como si fuera el objeto de una atención única y especial. Este don que todos tenemos y sabemos reconocerlo, hay que cultivarlo directamente hacia las personas y a través de ellas, hacia cada momento y circunstancia del día y de la vida, que también constan de personas en su mayoría y luego en su entorno, también de seres y objetos a los que nuestro trato especial puede revelar como únicos y especiales, o a los que también podemos tristemente relegar a la rutina, al formalismo y al olvido, con pérdida nuestra de contacto, de inmediatez, de vida. Pero miren, recordemos, cada momento de la vida es muy especial. Cada encuentro es una celebración. Cada conversación es un evento. No guardemos, por favor, la prenda favorita para un póstumo estreno. Y si les parece bien después esto, lo seguimos charlando.